Ah, ¿cómo están? Yo sé que ahorita no es una muy buena hora, a lo mejor para transmitir, son 5:30 y muchos de ustedes están trabajando, así que, pero aquí estoy, aquí estamos en vivo una vez más, con una buena causa esta vez. En realidad es para anunciarles o decirles un poco de lo que vamos a hacer el día, este miércoles en la noche. Estoy haciendo tiempo, la verdad, me estoy tardando en decir las cosas porque estoy esperando a que se conecte por lo menos uno. Ahí está ya, Yolanda Ayala, hola, ¿cómo estás? Vamos a esperar a que llegue un poco más de gente. Ya llegó Sergio. Hola, Sergio Ramírez, Salvador Delgado, Simbia, celebrar. Simbia celebrar en la luna. Lux Romero. Ok, hola a todos. Alejandro, Cielo. Van muy rápido. Simba, Cielo, hola, Oli. Jesús Suárez, Salvador Delgado, Cindy. Ok, todos. Hola a todos. La verdad es que nos conectamos rápidamente para decirles lo que vamos a hacer este próximo miércoles. Este miércoles, hoy es lunes, pasado mañana, miércoles 11 de octubre. Hola a todos, vamos a estar en el Teatro Metropolitan, muchos estandoperos. Voy a tratar de decirlos de memoria, no sé si pueda decirlos a todos porque luego se me olvida ya con la edad y el Alzheimer y todo esto. A los 12 estandoperos que van a estar conmigo este miércoles en el Teatro Aldama, va a ser un show a beneficio de los damnificados de Oaxaca por el temblor, bueno, por el terremoto que tuvimos este pasado 19. Y mucha gente se quedó sin casa. Mañana, en la hoy es lunes, mañana martes en la mañana vamos a estar Montserrat Villafaña de Operación Bendición y un servidor con Javier Poza en vía control remoto en una entrevista hablando de este show del miércoles y del trabajo que hace Operación Bendición, que es extraordinario, y cómo ayudan a la gente en Oaxaca y cómo están tratando de enseñarles a que ellos mismos puedan, aunque sea temporalmente, tener un hogar o una casa en lo que reconstruyen sus casas, pero por lo menos tener un lugar y que no duerman y vivan en la calle. Entonces este show lo vamos a hacer en el teatro Aldama, no sé si ya me equivoqué, no sé si dije otro nombre hace rato, pero es en el Teatro Aldama, este miércoles en punto de las 9 de la noche. Los boletos están a la venta en Ticketmaster y en la taquilla del teatro. Y vamos a estar dos estandoperos haciendo 10 minutos cada uno. Vamos a hacerlos reír, vamos a hacerlos divertirse y pasar un buen rato y distraerse un poco de todo lo que ha sucedido. Y todo esto que entre en taquilla se va a donar para Operación Bendición y Oaxaca a ayudar a construir algunas casas. Así que vamos a estar en escena Roberto Flores, Alex Fernández, Michelle Rodríguez, José Luis Slobotsky, Diego Feingersch, Tomás Strasberg, Héctor García, Kikis, Michelle Rodríguez, un servidor, Jesús Guzmán, Eduardo Talavera, ¿quién más me falta? Y Raúl Meneses. Somos los dos estandoperos que vamos a estar ahí este miércoles en punto de las 9 de la noche en el Teatro Aldama. Ya están los boletos ahorita, en este momento, en Ticketmaster y en la taquilla del teatro, así que pues ayúdenos a ayudar, ayuden ustedes también, vénganse a reír un rato, de verdad se van a reír mucho, se van a pasar un gran momento, van a ser 2 horas de comedia con comediantes de primera que ya tienen experiencia, mucha experiencia en el escenario, y pues eso va a ayudar a la gente de Oaxaca, por lo menos a hacer que una persona reconstruya su casa o dos, esto estaría increíble, todo ayuda y pues todos estaremos ayudando juntos. Los veo este miércoles 11 de octubre, o sea, este miércoles de esta semana, ahí en el Teatro Aldama. Compren sus boletos, ya están en Ticketmaster. El evento se llama De Pie por México. De Pie por México en el Teatro Aldama este miércoles. Así es, va a estar Héctor. ¿Quieren ver a qué? Ah, Héctor Suárez. ¿Quieren que Héctor Suárez los invite? Cómo no, con mucho gusto. Miren, vamos a hacerlo rápidamente. Amigos, vengan de verdad este miércoles a reír y ayudar un poco con sus risas. Y también con su dinero, ¿por qué no decirlo? De verdad, con su dinero, en serio. Ok, ya, ahí estuvo Héctor Suárez. Así ya empezaron las compras, así ahora hay Robert De Niro, sí, a quien quieran. You wanna come? Huh? You wanna come? You wanna come? Ok, ya, ahí está. Vénganse el miércoles, ya están, busquen ahorita en Ticketmaster De Pie por México, 12 estandoperos en escena para ayudar a los damnificados de Oaxaca. Van a hacer una gran labor ustedes ayudándonos con su boleto y a venir, y también con sus risas y sus aplausos para los damnificados de los comediantes que van a estar ahí arriba. Necesitamos sus risas y sus aplausos para sentirnos bien. No, gracias por la atención y ojalá los pueda ver a todos ustedes ahí y a todos los que se conectaron y están escribiendo y están saludando. Ojalá los vea ahí también. Y después va a haber sesión de fotos con los estandoperos. Así que va a ser un gran momento y va a ser una muy buena noche. Los espero allá. Me voy a desconectar. Antes voy a tratar de leer lo más que pueda. Paulina Martínez, gracias. Saludos. Jerez, ya no alcancé a ver. José Enríquez, Des and Liz Cantú, ¿qué onda? Pues gracias. Gracias por estar con nosotros y los veo el miércoles. Vénganse a reír. Isaac Rocha, yo también te amo. Pero tenemos que seguir con nuestras vidas. Alfonso Jiménez. Adriana, sí, tazas, ok. Este viernes me entregan ya las tazas para poder lanzar la tienda online y les voy a anunciar a través de En la Luna, voy a anunciar mi página y a través de mis redes. Síganme en arroba soy Jesús Guzmán en Twitter o soy Jesús Guzmán en Instagram o soy Jesús Guzmán en Facebook. Y en mi página, que pronto la voy a anunciar, que también soy Jesús Guzmán, pero la estoy renovando y vamos a abrir la tienda en línea y ahí van a poder comprar también las tazas del programa y vamos a seguir regalando. Es más, hoy es lunes, el jueves vamos a entrevistar a Ilse de Flans. Vamos a estar platicando con Ilse, vamos a hablar de Flans, vamos a hablar de los 80, vamos a hablar de música de hoy también, desde otro punto de vista muy distinto al de Alex Sinte, que ya platicamos con él. Así que pongan atención, estén pendientes, manden sus preguntas para Ilse. Ustedes son los primeros, tienen la primicia de saber esto, así que vayan empezando su pregunta para Ilse y mándenla a enlalunaguzman@gmail.com. Pero esto es para decir del show del miércoles. Los espero el miércoles en el Teatro Aldama, 9 de la noche. Boletos a la venta en Ticketmaster y en taquilla del teatro de Pie por México. Vamos a reír y a ayudar. Risas que levanten. Gracias por conectarse. Besos a todos. ¡Mua! Chao.